la tierra y nos dice que no tema, que venidos son de paz. Que le contaron un pajarito que la gente aquí trabaja todo el día, pero no se gana nada. Bienvenido, diputado. Que si es verdad que diputados, senadores ganan 20 veces más de lo que ganan los demás. Bienvenido, diputado. Que si es verdad que las personas se pelean, los países arman guerra por motivo personal. Atención todos, terrícolas. Jubilados son trabajadores porque la pensión no alcanza para nada. Que se verdad que las farmacias se juntaron con los dieron para subir de precio solo por ganar. Debe gastar todo tu sueldo porque el dueño es empresario y nada más. Bienvenido, diputado. Que sea verdad que la salud tampoco es gratis y lo poco que te entregan es precario y al azar.